Seis imputados tiene esta causa. ¿De cuántos del aparato de inteligencia? ¿Seis? ¿Eran 15? ¿Eran 25, 30 o centenares? ¿Cuántas personas hacen falta para llevar adelante el operativo de Croato y Mendizábal? ¿Cuántas para los operativos en Perú, en España, en las provincias, en los puestos fronterizos? ¿Cuántas para redactar las decenas y decenas de documentos y de informes de inteligencia que tenemos aquí en esta prueba? Vamos a ir viendo a lo largo de este alegato cuántas piezas se visibilizan y cuántas faltan, porque vamos a terminar reclamando en el alegato que por favor se exhorte a la continuidad de la investigación para que no sean solo estos seis los condenados por lo que hicieron. Aquí hubo un aparato de inteligencia del ejército. Y para eso hay que poder ver la finalidad delictiva de esta organización de inteligencia, con al menos tres características. La primera, estaban organizadísimos. Es decir, no podemos dedicarnos a ver el autor individual. Segundo, organizados para cometer delitos graves, los más graves. Hay una acción organizada, hay una fenomenología de la actuación de ellos. Otra característica, el carácter nacional e internacional, iban a donde querían, rompían todas las jurisdicciones, todas las provincias, todos los países de Latinoamérica. Fueron a Perú, a Brasil, a Bolivia, fueron a España, con una capacidad enorme para vulnerar leyes y provocar perjuicios a víctimas en todas partes. Todo esto hacía a un plan común, a un plan criminal, donde se repartieron las tareas, donde las tareas estaban asumidas, repartidas, y como dijo Florencio Varela en esa conferencia, ni uno de ellos desconocía el sistema, estaban ellos dentro del sistema. Por eso los consideramos a los integrantes miembros activos de esta organización. Todos tenían un rol en la realización de este plan criminal. Todos ellos desarrollaron comportamientos sustanciales para esta actividad delictiva. Era siempre en bloque la actividad delictiva. Secuestro, allanamiento ilegal, robo, tormentos, desaparición forzada, asesinato. Quienes estaban en cada una de estas tareas de inteligencia sabían que su equipo servía a otro equipo. Que el propio equipo también tenía tareas para secuestrar en las casas, llevarse todo el material robado, llevarse a la persona, torturarla, obtener información y luego deshacerse de ella. Pero además, construyeron un archivo, señor presidente, uno de los archivos más gigantescos del horror en la Argentina y en el mundo. Ese archivo luego fue ocultado, ese archivo fue destruido, más allá de que en algún lugar hayan quedado algunas piezas. Era un archivo del Estado, al que además siguen ocultando los seis imputados y los miembros de la inteligencia del ejército.